siempre nosotros lo que reclamamos es que los de demostrar la basílica. Entendemos que obviamente ese el hito histórico, turístico de la zona, y que no, obviamente es reconocido Luján por esto, pero que el agua llegue al escalón de la basílica significa que ya hay una, allá hay barrios que tienen la casa bajo, que tienen el agua hasta el techo de la casa. Entonces nosotros necesitamos que la gente, porque a veces no termina de verse, ¿no? Esto de que a veces Luján es conocido por solamente por iglesia, pero bueno, lo que queremos que se muestre es que el grado que está teniendo esto de emergencia ya es mucho más grande. No es necesario que el agua llegue a la basílica para demostrar que estamos mal. Con que a veces no llega a la basílica, ya hay barrios que tienen más o menos un metro y medio de agua dentro de las casas.